Baby fue lo que acabamos de escuchar, interpretada por B.B. King y Eric Clapton. El tema es un blues estándar, y esta versión se ha convertido en una de las canciones más grabadas de todos los tiempos. Esto por ser el primer lugar del Top 40 Hit en 1964. La canción original se basa en una producción titulada Rockin' and Rollin', que fue interpretada por Lil Son Jackson en 1950. La siguiente melodía se titula Piquero de Patas Azules, del grupo ecuatoriano Jazzpa. Lo que acaba de sonar es Piquero de Patas Azules, del grupo ecuatoriano Yasta. La canción fue presentada en 1991 por el grupo guayaquileño, el cual ha sido identificado internacionalmente por representar el Latin Jazz de excelente manera. Para los que se están preguntando quiénes serán los que acaban de sonar, déjenme decirles que acabamos de escuchar a Manuel Burbano en el saxo, Patricio y Edmundo Tomaselli en los teclados, Marco Sánchez en el bajo, a Iván Crespo en la batería y a Palo Santo en la percusión. Todos excelentes artistas, sin lugar a dudas. No sé si han escuchado la canción que suena antes y al final de nuestro programa. Si la han escuchado, déjenme decirles un dato curioso sobre ella. El tema que les menciono pertenece a este grupo, Yasta. Con la canción Amazon son nuestra música de identificación. Ahora vamos a escuchar un bolero ecuatoriano con sabor a jazz. Lo que sonará son Galo Inga y su agrupación, interpretando el tema Sombras. Disfrutémoslo. Me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el recuerdo de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras, y en la penumbra vaga de la pequeña alcoba, cuando una tibia tarde me acariciaba. Las sombras. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. El tema Sombras es lo que acaba de sonar, interpretada por Galo Inga y sus compañeros de grupo. Ellos son estudiantes universitarios que reinterpretan el pasillo a manera de jazz. Y como todo buen artista ecuatoriano, se merece sus créditos. Así que les diré que la banda está conformada por Galo Inga en el piano, Emily Zapata en la voz, Gordon Kubasaka en la batería, Masak Saito en la guitarra, Carlos Huang en la trompeta, Jim Tindal en el contrabajo. La canción fue originalmente compuesta en bolero por Rosario Sansores y Carlos Brito. El tema está inspirado en un poema publicado en 1931. Esta canción es preciosa. Díganme, ¿quién no recuerda ese tonito del bolero? Sombras nada más entre tu vida y la mía. Bueno, amigos y amigas, si me pongo a recordar, me pierdo. Mejor sigamos con nuestra montaña rusa musical. Lo que sonará se conoce como Why Don't You Do Right, interpretada por la sensual voz femenina de Peggy Lee. You had a plenty of money, 1922. You let other women make a fool of you. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. You're sitting down wondering what it's all about. You ain't got no money, they will put you out. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. If you had prepared 20 years ago, you wouldn't be a wanderer now from door to door. Why don't you do right like some other men do? Get out of here and get me some money too. Some other men do. out of here and get me some money too. Why don't you do right like some other men do? Like some other men do. Acabamos de escuchar a la cantautora Peggy Lee con el tema Why Don't You Do Right. El tema fue escrito por Joseph Kansas Joe McCoy en 1936. Esta producción es considerada como un clásico blues femenino. La canción fue originalmente grabada por Lil Green en 1941 con William Big Bill Bronzy en la guitarra. El título inicial del tema fue With a Smoker's Dream y rápidamente se convirtió en éxito musical. Si alguien aún no logra saber de dónde se le hace conocida esta canción, les diré que es parte de una película llamada Roger Rabbit, y en ella el tema es interpretado por Jessica, la novia del personaje principal. Lo siguiente es Crónica Roja Blues Band con la canción I'm Tore Down. Don't be in the

foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Don't know where to prove it, so maybe I'm lying. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror. What do you see? You say it clearer. Or are you deceived in what you believe? But I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord, heavens above. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion. Don't ask me to lie. I beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Cause I'm only human. Do what I can. I'm just a man. Do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. El tema que escuchamos fue Human, interpretada por Rake Bong Man. El tema fue lanzado el 21 de julio del 2016. El cantautor se llama Roy Charles Graham. Es nacido el 29 de enero de 1985 y se lo conoce como Rake Bong Man. Su primer single es Human, que pertenece a su álbum de debut, también llamado Human, que fue lanzado en febrero del 2017. También fue puesto como una descarga digital a través de Sony Music y Columbia Records. El tema fue coescrito por Rake and Bong Man y Jamie Hartman, con la producción de Two in Punch, perteneciendo al género de Soul Blues. La siguiente melodía se titula Para la Gloria, del grupo Bolaños Jazz. Escuchémosla.

is a Drum, fue lo que acabamos de escuchar, interpretada por Tony Bennett y Lady Gaga. Este tema pertenece al álbum Duets 2, el 14th álbum de estudio del cantante estadounidense Tony Bennett, lanzado el 20 de septiembre del 2011. Fue la secuela de su anterior álbum de duetos, titulado Duets, an American Classic, lanzado en el 2006. En programas anteriores ya hemos presentado a estos artistas, y de seguro se la están pasando bien. Yo sé que quizás a algunos les recuerda al libro con el mismo nombre, The Lady is a Tramp, del autor Galo Rodríguez. Pero la noche cada vez se nos está haciendo más corta, así que mejor vamos con otra canción. Lo que viene es de la Boogie Blues Band y se titula 30 de septiembre. Escuchémosla. La insubordinación de un grupo de policías acaecida el pasado jueves dio la vuelta al mundo poniendo nuevamente al Ecuador en boca de todos. Con las Lo que acaba de sonar fue 30 de septiembre, interpretado por el grupo La Boogie Blues Band. La canción fue publicada en agosto del 2011 y es de autoría del grupo ecuatoriano. El tema cuenta los acontecimientos que sucedieron el jueves 30 de septiembre del 2010 en el Ecuador. Esta canción nace a manera de crítica social. La Boogie Blues Band, como sabemos, se caracteriza por un contenido significativo de sus letras, acompañadas de un buen ritmo para disfrutar y reflexionar. Espero que lo hayan disfrutado mucho, porque ha llegado la hora de finalizar. Se nos ha ido el tiempo en un abrir y cerrar de ojos. Será hasta la próxima, amigos y amigas. Pero como saben que nunca me olvido de ustedes, les dejo con una última canción. Para finalizar, sonará un clásico universal en versión de jazz, que se titula En Clave de Jazz, del grupo Alia Turca. Mi nombre es Michelle y me despido deseándoles un buen inicio de semana. Recuerden, amigos, no dejen de gambotear entre blues y jazz. ¡Hasta la siguiente emisión! Thank you.